Hola, buen día, Mauri, ¿cómo estás? Muy bien. En Tandil soy feliz. Es así. Los tandilenses somos felices. En Tandil, sí, la verdad que nada, en el momento en el que estábamos con todo el equipo, esto en general salió de entre toda la mesa del Instituto Mixto, donde la idea era tratar de encontrar algo que nos definiera un poco de Tandil, pero desde el punto de vista de lo que sentimos. Y después también hablando con un montón de turistas y gente que ama la ciudad y que vuelve, nos decían como que acá pasaba algo, que sentían que encontraban un espacio que era diferente, que se sentían diferente, que el aire es diferente, que la gente es diferente, y la verdad que nosotros los que vivimos y amamos esta ciudad sentimos eso. Y esa fue la frase, de Tandil soy feliz, y un poco tiene que ver con también lo que está pasando a nivel mundial, donde la gente empieza a tratar de buscar más sensaciones o experiencias que simplemente visitar un parque aéreo o ir al parque de la industria o de repente, no sé, dar Sí, una vuelta al dique. Creo que tiene pasear. que ver más Sí. con el sentir. Claro. Bueno, ¿y de qué se trata este nuevo lanzamiento de este website? Bueno, en principio nosotros venimos trabajando hace más de un año con todo el sector, tratando de entender cuáles son las necesidades. Los tiempos cambian y hay que también aggiornarse también un poco a qué herramientas necesitan, por un lado, quienes proveen servicios, que son los empresarios que realmente son los que hacen que las cosas pasen. Y por otro lado, encontrar también una herramienta para quienes desean cotizar o buscar o tener información, que tengan un sitio muy simple que hoy ya está online, que es tandil.tour.ar, donde ya se puede acceder y por suerte ahí tenemos toda la oferta turística, ya sea de prestadores, pero también de todo lo que son las atracciones, también nuestros productores, que son parte también de la experiencia turística. Y bueno, y la verdad que estamos muy contentos. Es un evento que aparte, más allá de eso, nosotros hicimos una edición del Bicentenario con las chicas de Malas Artes, que son unas talentosas de acá de Tandil, que convocan a un montón de gente que representa a quien queremos ser también, con gente joven y demás. Y bueno, hicimos una edición especial de Malas Artes, de ediciones del Bicentenario, y de alguna forma el lanzamiento del website, apuntalado por esta revista que de alguna forma es la visión de artistas locales visuales de cómo ven la ciudad, que la verdad que estamos muy contentos con el resultado final. Así que la idea es, nada, es un festejo, es un mimo que nos damos al sector y también a la sociedad de contar un poco de hacia dónde vamos, que tiene que ver con esto de lograr felicidad en quienes visitan la ciudad o quienes también viven. Siempre estamos con la definición de que es un turista, y para nosotros turistas también son quienes residen hoy, porque si yo vivo acá y voy a Gardel y digo, soy un turista en Gardel y sigue siendo Tandil, entonces bajo ese concepto digo, voy a la esquina y también soy una persona que quiero disfrutar de eso. Entonces me parece que de vuelta tiene que ver con reinventar un poco la visión de cómo vemos el turismo, y la verdad que estamos muy contentos. Tandil está en un gran momento, estamos recibiendo muchísima gente todas las semanas, y bueno, y esto está un poquito alineado a eso. Mariano, Gabriela te saluda, buen día, ¿cómo estás? Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Bueno, muy integradora, la verdad, la visión de lo que están planteando. ¿Me recordás cómo es la página exactamente? Porque la estaba queriendo buscar y me fui para otro Sí, lado. no, no hay problema. Es tandil.tourdeturismo.ar. ¿Sí? Tandil.tour.ar. Bien, bien. Perfecto, bien. Ahí uno entra y tiene, digamos, todo. O sea, sobre Sí. todo pensándolo en lo que estabas A diciendo, eso el iba, a turismo, eso iba, el que exactamente. es turista. Sí, entra ahí y Sí. tiene alternativas de, por ejemplo, dónde alojarse. Claro, exactamente. No solamente dónde alojarse, sino también pedir una cotización y pedir una cotización masiva. De repente, muchas veces, lo que pasa es que de repente queremos averiguar la cotización, pero le queremos pedir a por decirte algo, o sea, nos gusta un complejo de cabañas que tenga, por ejemplo, piscina cubierta o que tenga tal cosa, bueno, vos podés ir filtrando y podés después pedir una cotización masiva a todos los complejos de cabañas que tienen piscina cubierta, por decirte algo. Y eso nosotros lo hacemos, es un derivador de tráfico, o sea, no es que se hacen transacciones en el website, sino simplemente les llega el requerimiento a los prestadores, y los prestadores, la verdad que contestan muy rápido porque viven de esto, se sabe noche que se pierde, noche que no se recupera, así que por suerte, mira, nosotros esto empezamos a trabajar más o menos hace un mes, empezamos a subir todo lo que son obviamente los prestadores y demás, y hoy los prestadores nos comentaban que todavía no lanzamos el website y estamos recibiendo cerca de 2 o 3 consultas diarias sobre cotizaciones, también los guías, que para nosotros son muy importantes para que hagan vivir la experiencia de la ciudad, claro. También están recibiendo, y después, por supuesto, prestadores de servicios generales, digo, de servicios recreativos como parques aéreos, o empresas de cabalgatas, o de vuelta, de servicios en general, que también la gente los puede hacer. Y después, obviamente, todo lo que es la parte más del destino, donde tiene que ver todas las atracciones que tiene la ciudad, con una breve descripción. También estamos trabajando con la Asociación de Guías para hacer audioguías a lo largo de toda la ciudad, y también estamos armando un canal de Spotify donde de alguna forma vamos a estar relacionando lo que es los lugares típicos de Tandil, pero también con un poco de música local. Eso lo estamos trabajando con Cultura, porque tiene que ver con una visión integral de vuelta, del sentir, de la experiencia, de lo sensorial, y creo que ahí tenemos muchísimo para hacer, para aprender, para mejorar, pero por sobre todo para disfrutar. Claro, seguro. Estaba viendo, Mariano, ya directamente sobre la página, bueno, esta visión, obviamente, de un dron, de lo que es la parte de la ciudad del lago y con las sierras de fondo, realmente fantástica, y esta posibilidad de acceder a las diferentes posibilidades en Tandil, según si estás en verano, en otoño, en invierno, en primavera, lo que marca una opción para Tandil durante todo el año. Exactamente, eso es lo que queríamos lograr, que no es un destino de fin de semana o no es un destino del verano. También nosotros tenemos que trabajar, digo, y estos son los desafíos que tenemos, de seguir trabajando donde nos tenemos que amigar con el frío. Hace rato venimos haciendo nosotros desde la Secretaría de Desarrollo Productivo eventos a lo largo también del invierno, porque, les digo, la Kermés Rural, Mi Bandera, un montón de eventos que nosotros fuimos haciendo a lo largo del invierno, y que la gente se engancha y quiere venir, y los turistas siguen eligiendo Tandil de vuelta, creo que ya parece como que reiterativo, donde cada vez que pasa un fin de semana largo estamos arriba de un 90% de capacidad. Sí, pasó el último, Mariano, nos llamó la atención porque estábamos medio pegados a las vacaciones de invierno, que estaba explotado Tandil en ese fin de semana, uh-huh. Y ahora se viene otro en octubre, ¿no? Sí, la verdad es que también, a ver, como también hay que decirlo, tampoco es que tenemos una capacidad ilimitada, o sea, tenemos cerca de unas 10.000 plazas disponibles en todo, incluyendo también, digo, los departamentos y todo lo que estamos trabajando con la reglamentación de alquileres turísticos temporales. Entonces, de alguna forma también, digo, se llena más rápido, porque no es que tenemos una capacidad ilimitada de camas. Pero bueno, esto antes no pasaba, entonces claramente hay algo. Claro. También tuvimos una pandemia donde la pandemia cambió la forma en la que la gente viaja. La gente hoy empieza a hacer lo que nosotros llamamos los microviajes, que son generalmente escapadas de 2 o 3 noches, donde Tandil está a menos de 4 horas del centro urbano más importante de la Argentina, como la capital federal, o a 3 horas de La Plata, que eso hace a que Tandil, con todas las características que tiene, pero sumado a este cambio de forma en la que la gente viaja, de repente es como que Tandil hoy es uno de los destinos más importantes de la provincia de Buenos Aires, en cuanto a recepción de turistas a lo largo de todo el año, no es que solamente de temporada, como por ahí pasa por ahí en la costa. Y bueno, me parece que eso hay que aprovecharlo, pero también genera un desafío donde tenemos que seguir elevando esa vara de discusión intelectual, donde el abordaje del turismo tiene que ser con algo integral, como nosotros lo vemos, como nosotros lo sentimos, que tiene que ver de vuelta con esto de lo cultural, de lo sensorial, de deportes, o sea, como que tiene que ser tema de interarias, que de vuelta es lo que la gente al final nos termina diciendo que fue lo que vivió. Claro, exactamente. Mariano, repetimos entonces, la presentación es hoy por la tarde. hoy por la tarde, a las 7 de la tarde, en el Salón Blanco, que es en el Palacio Municipal, donde de alguna forma vamos a estar mostrando eso. También vamos a estar mostrando el gran trabajo que hacen los chicos de Cinco Cuerdas en todas nuestras redes sociales, que también nos pueden seguir, que es tandil.turismo, del cual estamos muy orgullosos. Y de vuelta, la idea es un momento de mostrar también lo que artistas locales hicieron, que a nosotros, digo, estamos enamorados, pero claramente no somos objetivos, pero de vuelta, creo que algo está pasando muy lindo en la ciudad y hay que mostrarlo. Así que los invitamos hoy a las 7 de la tarde a que vengan al Palacio para ver lo que está pasando. Mariano, muy amable como siempre con nosotros, y lo mejor para esta tarde. Y bueno, ahí ya estuvimos chumeando un poquito la web, el nuevo sitio web. Un abrazo y que tengas buena mañana. Saludos. Bueno, Mauricio, chao, hasta luego, gracias. Hasta luego. Mariano Oberstein, director de turismo de la ciudad de Tandil, bueno, charlando de esta nueva iniciativa.